Primero de todo, dejadme decir que me habéis dejado mi palo de osa, felicidades a quien sea. O hacerla llegar, ¿eh? A quien sea, pero me habéis dejado, vamos. Mi palo es genial, es genial, genial. Ya está. Yo bien, castellera, felicidad, digamos, a la persona que va haciendo la vida ya, la fe que está cooperativa. Creo a quien se levanta en la trompeta de decir, hacemos una cooperativa. Amb aquesta gent que són manters i tenen aquests problemes econòmics perquè puguin tirar endavant. Sí, la idea de qui va ser? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Gente, que nos gusta también ponernos ahí, pero bueno. Ah, bueno, dijo primero, antes que empezar, cualquier pregunta que no puedo contestar, estoy pendiente para contestar. Cualquier cosa que veis aquí, que quieres saber algo más, que no lo veis. Tú el catalán no lo entiendes, ¿verdad? De verdad que no. No, porque si no nosotros hablamos catalán. Bueno, ellos se han aprendido ya. Ángel preguntaba de quién fue la idea. Que yo siempre le he dicho, bueno, las ideas son colectivas, pero que como ¿de dónde surgió como la idea? Ah, sí, viene de ayuntamiento. Ah, ayuntamiento de Barcelona. Como ayuntamiento hay que venta ambulante, hay mucha gente que está en la calle entendiendo. Ya ha puesto esto. ¿Y surge? A raíz de la experiencia de Adenco. Adenco pues, es una cooperativa que se formó de los que. El colectivo que recogía chatarra que estaba en San Adrián. Es una casa de Puxerna. También a explicar en la calle. Calle Puxerna. Y hay un podcast que está colgado en Desde los Blogs. O sea, vinieron también los de Alengop. Tenemos los lunes un espacio que hacemos radio. Sí. Y entonces ellos vinieron y explicaron el proceso que habían tenido. Y si queréis escuchar, hay una página que se llama Desde los Blogs y está el audio de la. Sí, Alengop viene de. Alengop viene de una casa ocupada, que estaba Puxerna. Había mucha gente ocupada en un local, cogiendo y tratando de venderlo. Por eso Alengop salió de ahí. De Puxerna, calle Puxerna, era 2014. De la idea de Pau y la idea de la gente como todo. De... Sí. ¿Y os coordináis con ellos o os vais, tenéis alguna relación con ellos? Alencop, sí, tenemos relación con ellos. Sí. ¿Con los de la chatarra, los que recogían con Alencop? Sí, tenemos relación. Trabajamos juntos. Ah, decía que si alquilamos el camión. A veces hacemos servicios juntos, sí, claro. Cuando ellos necesitan nuestros servicios, nosotros vamos a una mano de obra, les llamamos, sí. Intercooperamos mucho. Sí, nosotros trabajamos con el camión de Alenco, siempre creo que el mercado que vamos lleva cosas, cogemos furgones de Alenco para llevar. También hacemos servicios juntos. Cuando estuvimos en la Pionera, en el mercado que llamamos Pionera, ahí los socios de Alenco también venían a participar, trabajando con nosotros, montando las carpas y eso. Oye, por lo de las paraditas de los mercados. Sí, las paradas de los mercados aquí en Hospitalet licitan a coste cero. O sea, salen a licitar sin coste de ¿cómo se llama eso? De alquiler, de traspaso o venta. Entonces luego el coste que tienen es según los metros, la luz del agua y las basuras del mercado. Que son como unos 300 cada tres meses. Sí. Ese es como el coste de luz, agua, y, pero que es, depende del tamaño de la parada. Entonces, claro, aquí hay mercados como el Torrente Gormal, que tiene un montón de paradas vacías. Hay mercados como el de Canserra, que también tiene un montón de paradas vacías. Y nosotros, quería un poco más, pues me ha quedado claro, ¿no? En realidad, a lo largo de tres años, con apoyo del ayuntamiento, hemos conseguido desarrollar tres actividades económicas, ¿no? Aquí se ha expuesto mucho la parte de la colección de moda del Diambar, que es una colección de moda con telas wax que compramos en África y que aquí cosemos, y que, bueno, realmente es la parte más espectacular y que, bueno, que tiene más, porque es el producto más acabado, más valor agregado. Luego tenemos la parte de gastronomía, que vendemos caterings y ofrecemos gastronomía de experiencia senegalesa con platos de África, obviamente de África Occidental. Y bueno, también está creciendo mucho y bueno, tiene bastante éxito. Y la última es la de servicios, creo que explicaba un poco todo, que es la de montaje y desmontaje de eventos, control de accesos, transporte, logística, y que esta es realmente la que actualmente nos da más ingresos, ¿no? Limpieza. Y bueno, actualmente es eso, somos 15 socios Y yo, por ejemplo, formo parte del equipo técnico. 16. Y yo formo parte del equipo técnico. El equipo técnico también somos contratados por la cooperativa, y ayudamos un poco en la parte de dinamización comercial en estos tres primeros años de negocio, ¿no? Porque imagina que la cooperativa... ¿Cuando dices 15 socios toda la cooperativa, no? 15 socios en la cooperativa. ¿Y el equipo técnico aparte? Y el equipo técnico aparte. ¿Y cuántos es el equipo técnico? Somos 4.5, ¿no? Porque la persona hace menos horas. Los socios ahora son 16, ¿no? El equipo técnico son los técnicos que le ayudan a impulsar el proyecto, pues la viabilidad. Empieza a 15, pero ahora solo ha entrado una, son 16. 16 sí. Son como trabajos, son los trabajadores del equipo técnico, que es como el que hace, ¿no? Entonces, ¿quién propone que sea una cooperativa? ¿Desde dónde os asesoran? He visto al colectivo Ronda. He visto a Xavier Gallo que ha estado implicado a nivel de cooperativismo. El histórico, igual luego sí. Que lo explicaría mejor que yo, pero básicamente, en los momentos más tensos de la tormenta, con el sindicato de manteros, Fundación Sepaín algunas otras, se propuso, en una serie de reuniones con la administración, se propuso como proyecto piloto promover una cooperativa parecida al modelo de Alefco, ¿vale? Ya había una posición de la administración actual de disminuir las tensiones en la calle, las persecuciones policiales y la represión policial, pero otra sí que haga colado así más, digamos, menos dura, ¿no?, con este tema. Y bueno, pero bueno, había que proponer una alternativa y se propuso la alternativa de la cooperativa. Pero todo eso surgió, la idea de la cooperativa, ¿verdad? Sí. A raíz de la presión del sindicato mantero, sindicato popular mantero, con las organizaciones amigas, ¿no? Porque realmente el tema de la manta es un tema muy complicado de gestionar. Por un lado no puedes vender, pero por el otro esta gente tiene que comer. Entonces la represión no lo va a resolver, porque lo único que hace es cambiarse de lugar. Entonces hay que buscar alternativas para poder contornar la cuestión de la ley de extranjería, y una de ellas es la cooperativa. Pero ahí tiene que haber otras opciones también. Y estabas hablando, bueno, que era un proceso de 3 años y los técnicos, el objetivo es... has dicho empoderar, pero o sea, la idea es como que sea algo provisional, ¿no? Claro, el papel de los... Esto es un proyecto piloto, y con proyecto piloto todos estamos aprendiendo, ¿no? Porque en realidad la idea cuál es, que el equipo técnico progresivamente transfiera conocimiento y transfiera experiencia, construida el proceso de empresa, y ellos van, poco a poco vayan asumiendo competencias de aquello que puedan asumir. Entonces, básicamente en el futuro lo que se configurará es que habrá algunos elementos técnicos que igual, pues, puede ser un contador, un administrador, cosas que son, tal vez que requieran mucha más formación de los socios, pero figuras como la mía o como la de Bay, otro chico que también es técnico, pues poco a poco vamos saliendo y ellos van asumiendo las funciones. Pero bueno, esto es un proyecto que estamos viendo cómo funciona. Igual se requiere más de 3 años. No, porque en realidad 3 años asumir una serie de funciones y competencias tal vez sea poco tiempo. Sí, poco. ¿No? Entonces, son 3 años en realidad, pues lo marca la administración. ¿De esos 3 lleváis? 3 años ya casi. Llevamos 3. Empezamos en 2016. Bueno, 2019 casi. Pues sí, ya llevas 3. Pero también nosotros que llevamos aquí tiempo cuando empezamos cooperativo, hemos dicho que vamos a hacer un muro cuando uno tiene papel. Ya contra algo mejor, que deja otro entrar para que hueco. Sí, hueco, sí. Empezar a salir, otro entrar. Pero no entiendo, como que se consigue papel y entonces a partir de ahí... Sí, como tengo ahora, tengo papeles. Ajá, ahora, estás un tiempo sí, y luego sí, ya lo dejarás. Ya puedes salir para buscar algo mejor, para que poder otro entrar también, que puede conseguir su papel para poder dejar la manta. Ah. Pero ahora para hacer eso tiene que tener otro contrato. Puede hacer eso. Vale. Ahora mismo uno ha salido, ha entrado uno, por eso somos 16. Otro que también que tiene otro sitio. Sí, pero entonces sí, como que es hablado que al final hay cierta rotatividad. Sí, sí. Que se está ahí un tiempo. Pero puede salir trabajando en otro sitio que no puede ser también socio del donco. Sí, claro. Pero también, claro, claro. Sí, bueno, esa es la idea inicial del proyecto, sí, lo que estamos intentando es una especie de canalizador, ¿no? Entonces, aquellos que tienen un perfil cooperativo, pero es que como es proyecto piloto, todos a nivel teórico todavía, ¿no? Pero la idea inicial del proyecto es que actuase como una especie de embudo, ¿no? De canalizador. Aquellos socios que tienen más competencias cooperativas, emprendedoras, que les gusta el movimiento de iniciativa, bueno, cooperativo, pues bueno, se quedan, que encuentren un espacio de desarrollo profesional. Pero aquellos que igual, pues, claro, te encuentras de todo, ¿no? Que igual no tienen tanta esa habilidad, esa competencia, no les gusta, poder canalizarlos como una especie de inclusión laboral. Entonces nosotros vamos transitando ahora, estamos transitando legalmente hacia cooperativa de inclusión, ¿no? Inserción laboral, ¿vale? Esto es un pero claro. Lo que pasa es que todavía nos encontramos con algunas barreras legales, porque ellos ahora tienen la documentación legal el documento como autónomos, ¿no? Entonces, para transitar a contratación por cuenta ajena, nos encontramos que se encuentran de nuevo con las barreras legales, porque necesitan un contrato. Entonces, bueno, sí que han conseguido el documento, pero ahora transitar a contratación por cuenta ajena necesitan todavía que el contratador avale un año de contrato. Eso es difícil, claro. ¿Y por qué la cooperativa no contrató por cuenta ajena? O sea, quiero decir, en régimen general, en vez de autónomos. Bueno, porque son socios trabajadores, y los socios trabajadores en cooperativa son como son autónomos. No, no puedes darte de alta en régimen general, en régimen autónomo. Claro. Tú eliges, lo único que te pide es que todos los socios tienen que estar en el mismo régimen. O sea, si creas la cooperativa y todos los socios están en régimen general. Bueno, yo supongo, alguna explicación hay. No he entendido ese tema legal, pero entiendo que ha habido una asesoría jurídica por detrás de TIRAC, de otras organizaciones que habrán evaluado esta posibilidad de colectivo ronda, claro. Pero yo entiendo que era eso, bueno, no lo sé muy bien por ese motivo específico. Claro, que en realidad ahora, si querían estar en régimen general, todos los socios se tendrían que poner en régimen general. Pero en el régimen general necesitas el aval del contratador, ¿no? En su caso, de un año de sueldo. Si eres cooperativista, ¿no? Pero el tránsito para tener la permanencia es un año, después son dos, después son más dos y después son cinco. Sí, entonces, sí. Claro, ahora hemos conseguido que ellos tengan un año de papeles. Luego transitas a dos años. Y luego a los dos. Cuando has cumplido los cinco años seguidos, puedes renovar por cinco años más, que sería la permanencia máxima. ¿Qué manera de hacerlo? Yo no sé si es por ahí también. No, yo creo que tiene que ser, porque tiene que ser lo que le pasa a Mujeres para Adelante, que la cooperativa no tiene solvencia económica, que es lo que has dicho. Sí, tú, claro. Entonces, no, pero no sé, eso sí, como autónomos, no piden esa solvencia económica de la cooperativa. Porque, claro, es... Claro, la solvencia en realidad no la da la cooperativa, la da el ayuntamiento. Ah. El ayuntamiento ha asegurado, en teoría, está detrás. Pero claro, el ayuntamiento ha asegurado, además del apoyo económico, ha apoyado, en teoría, la viabilidad económica a largo plazo, dando unos puntos de venta y tal. Claro que esto en la práctica no ha funcionado mucho. Bueno, luego podemos entrar más en los detalles. No, pero es que está interesante. Es que claro, aquí pasa, por ejemplo, Mujeres para Adelante, que es una cooperativa de mujeres migrantes, ¿no? Se encontraría un poco con esas situaciones. Y la cooperativa, crearon una cooperativa, la tuvieron que deshacer hace no sé cuántos años, y ahora han vuelto a crearla, que tendrá ahora que 6-7 meses la cooperativa. Entonces uno de los problemas que se encuentran es cómo regularizan a la gente con la contratación. Y claro, como socias cooperativistas, en región en general, no pueden hacer una contratación con un proceso de extranjería porque no tienen solvencia económica. Y ahora mismo, pero yo no sé, claro, pues como autónomo, si pueden contratar a alguien. Claro, se puede dar de alta a alguien como autónomo y regular. El ayuntamiento especializa en pedir de la solvencia. Sí, sí. Claro. Como se ha hecho, como se ha demostrado en Barcelona. Y no sé si había pero ya en este tema que enlaza con esto, has dicho que no ha sido viable, o sea, la solvencia del ayuntamiento la ha argumentado en el sentido de unos puntos de venta, has hablado algo así. Sí. Y eso no ha funcionado. Bueno, claro. Porque era como encajar dos... el ritmo de la propia cooperativa y como unos, claro, como unos retos marcados para justificar esa solvencia que aporta el ayuntamiento, ¿va por ahí? A ver, porque el ayuntamiento no tiene que dar la cara, está haciendo una prueba piloto, entiendo. Pero yo creo que es lo que se refiere Monsai, como que la, o sea, que cuando tú haces un plan de viabilidad, eso, pues ellos han ofrecido como una, un camino, ¿no? De decir, bueno, pues estos puntos de venta, de aquí sacaréis tantos recursos, que luego cuando los testeas, pues no dan como los recursos que necesitas para contratar a gente o para mantener el sueldo. Pero igualmente los cuatro técnicos que hay los sostienen a mí. Eso no, claro, me imagino. El ayuntamiento no se había prometido, y ese era el plan, y era base fundamental para la viabilidad de la cooperativa. Nos había dicho, es que el plan de viabilidad inicial de la cooperativa no era trabajar con moda, sino era trabajar con alimentación, sino era trabajar con... Bueno, está muy bien. Hasta muy bien. ¿Os ha gustado? Sí, me ha gustado. No he ido al cine, pero bueno, no está mal. Es que la misma nos deja comer palomitas. Cuando nos deje, se cae de verdad. Bueno, pues nos ha agradado, ¿vale? Puedo una lucha y siempre luchar. Gracias. Gracias. Lo que nos permitió la solvencia y la aprobación de la subvención, ¿verdad, To? Sí. Era una cosa que nosotros teníamos que gestionar una especie de mercado a lo en CANS, entonces era una viabilidad, ¿no? Y además esto es un aspecto fundamental de toda cooperativa. Cuando la creas necesitas primero un plan de viabilidad, el negocio tiene que funcionar. Luego el resto de cosas, bueno, pues vas encajándolas, pero si esto no funciona, no la creas. Bueno, esto sí es pilar fundamental. Bueno, esto lo hemos aprendido un poco a raíz de mucho esfuerzo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Se creó un plan que más o menos encajaba, era viable, generaba muchos ingresos, oye, pues venga, adelante. Así que luego políticamente se vio que este plan era viable, ¿vale? Entonces nos hemos tenido que reinventar. Y reinventar ha sido crear todo el resto, ¿no? Entonces, esto por un lado, entonces, por eso yo creo que es un proyecto piloto a todos los niveles, ¿no? Hemos empezado ya con 15 socios y 4 nóminas de equipo técnico. Imagina, nuestra hoja de costes salariales es inmensa, ya desde el día cero, desde el día uno del proyecto, ¿no? Entonces hay una serie de elementos del proyecto que lo han complicado. Pero bueno, son aprendizajes que se lo puede permitir la administración pública, porque es un proyecto piloto, de cara a, bueno, vamos a hacer otros, o vamos a aprender cómo hacerlo, ¿no? Por otro lado, pues eso, a nivel de cohesión, de integración, de social, pues grandísimos resultados, ¿no? De cómo los socios han sido empoderados, han empezado a participar mucho más del proceso todo. Lo que pasa es que es un proyecto que necesita más de 3 años. Los 3 años lo viene marcado por la administración pública, son los 3 años donde gobierna ese partido político. Estáis aprendiendo todos, técnicos, socios, todos. ¿Cómo? Digamos que estáis aprendiendo todos. Todos, todos, exacto. Es un proyecto piloto. Es una cosa que es global. Sí, sí, sí. Tengo un montón de dudas. Si no llega a salir de cara al año, a este año, el mismo partido, ¿qué pasará a efectos de la cooperativa, por ejemplo? Bueno, estamos justo ahora en el nivel donde a finales de año empezaremos a tener una cierta solvencia. ¿No? Parece que ha sido sufrido, ¿no? Porque claro, de repente no tenemos plan económico, pues reinvéntate. Y con los socios nos hemos reinventado, ¿no? Lo de la pionera no funcionó, pues venga, hacemos una colección de moda, hacemos una línea gastronómica y hacemos servicios. Además, eso es muy complejo también, bueno, ahí yo encuentro ya cosas más complejas, ¿no? Pero gestionar tres actividades económicas nuevas a la vez desde cero es muy difícil. Tú tienes que dedicar a una cosa o dos y hacerlas bien. No, nosotros estamos con 3 cosas a la vez. Aquí hay gente que está con 10. Pero eso es milagro. No suele pasar. De hecho, como que tenemos, o sea, hay una asociación llamada Ben Lumon que iba a venir la chica, que también, como ella es de Costa de Marfil, y está como en también 3 dedicaciones o 4 distintas. Es como intentar ahí sostener la estructura, como a apostando por muchas cosas para ver cómo crecer. Que una cosa también son los ritmos del mercado, los ritmos vitales, ahí en todo eso y llegar. No, yo iba a decir que claro, todo esto está montado desde el ayuntamiento, entonces ya se parte de algo de facilitar, ¿no? O sea, esto lo facilita. Yo me pregunto, es decir, toda la gente que está fuera, claro, cuando lo ves dices qué bonito, es súper emocionante, ¿no? Pero te acuerdas de todos los que están fuera, de los 350, ¿no? Toda esta gente, sin ayudas de la administración, sin ayudas de nada. Es decir, vosotros que también estáis un poco así intentando mover algo sin ayudas oficiales, ¿se puede llevar a cabo cosas de estas? Es mi pregunta. Porque ya es difícil con las ayudas desde fuera. Pero hay unos momentos donde se ha hecho muy bien, yo creo que es. Es el apoyo comunitario, la red comunitaria, la red de la economía social y solidaria. Yo creo que a partir de la experiencia pública todos aprendemos, porque lo público se lo puede permitir, la prueba, a partir de ahí hay que aprender y después la economía social reproducir el modelo de forma con esos aprendizajes, ¿no? Es decir, que sí que hay formas de crédito, de financiación que pueden apoyar este tipo de empresas, pero a partir de los aprendizajes que hemos tenido y no cometiendo los mismos errores. Y luego yo pienso que las administraciones ponen mucho, mucho dinero al servicio del capitalismo neoliberal, claro, o sea, que lo pongan al servicio de otra lógica. Y también creo que, no, pero quiero decir que a veces hay que decirlo, porque como estamos, lo hemos naturalizado tanto, o sea, a veces como ponen dinero en estas cosas, pero es que ponen un montón de dinero, recursos y facilidades como a que se deprede todo. Entonces también, que lo han dicho en el documental, cambiar el imaginario, o sea, de hecho, claro, aquí estamos hoy, pero el tema de los manteros es uno de los temas más polémicos de cara a acusar al gobierno de Ada Colau o de decir que la ciudad se ha degradado o de decir como toda una serie de cosas. Entonces, como para llegar a esos 300 es también cambiar el imaginario de la gente, para que, ¿sabes?, para que no dependa solo del partido, del color del partido que esté en el gobierno, sino que de la voluntad de la ciudadanía, que se hagan cambios significativos. Y ahora mismo quizás es que todavía la ciudadanía no tiene esa, ¿no?, esa potencia, porque yo, no sé, incluso con amigos escuchar como ese rum-rum de como en contra de los manteros porque molestan, porque la ciudad se ve fea, porque no sé qué, sin entender como toda la dimensión que hay detrás, es, ¿no?, es como yo lo veo que todavía es muy común. Hasta que ese cambio no se dé, yo creo que no llegamos a los 300. Pero es que es... yo iba por ahí un poco. Yo he sido toda la vida maestro y yo veía que el capital a veces hacía excursiones gratuitas a esos sitios, normalmente eran bancos, y te enseñaban que era ahorrar, que tenías que hacer, bueno, el rollo este. Entonces yo lo que quería decir es que si habéis pensado en que esto, al menos los niños, la gente joven, vayan asumiéndolo como algo posible, como algo que no tiene cuernos, como algo que está tan mal visto en la mayoría de la gente mayor, que además ya no tiene arreglo. O sea, trabajar esto si se pudiera con la gente joven de aquí, de todos los colegios, adaptando el vídeo, adaptándolo, porque a lo mejor algunas cosas no son comprensivas o comprensibles, pero se puede hacer. Hay una organización muy chula que colaboramos con ellos, ¿no? Los de Fronteras Invisibles, ¿sí? ¿Los conocéis? Una asociación de jóvenes que ha montado un juego para explicar con un tablero todo el proceso inmigratorio, ¿no? Desde que se sale, bueno, todo ha jugado con ellos, ¿verdad? Sí, sí. Y lo hacemos y lo aplican en institutos. Y bueno, yo no he participado, pero todo ha participado by y relata alucinante la ignorancia del joven con relación a todo este proceso. Y cómo le impacta, ¿no? Les puede dejar muchas países también. Una persona son jóvenes que viajan a las países del África y Europa para enseñar a la gente. Es que hay mucha falta de empatía también, sí. O sea, de aquí ves al mantero y ves la esto, lo hoy mira, que me molesta pasar, ¿no? No ves a la persona que está ahí detrás ni las necesidades que están detrás. Esta falta de empatía es que y de la vanguardia es zaca, zaca, zaca, zaca, por el tormenta, ¿eh? Es que cada día, cada día, cada día, ¿eh? No, yo digo que queríamos la mayoría de Tormanta, bueno, porque yo también la hacía, pero que yo con nadie quiere trabajar con esto, porque yo cuando venía aquí en Europa, yo pensaba que cuando llego aquí, como he dicho el video, mi vida cambiará perfectamente. No pensaba cuando vengo aquí me voy a coger una manta de casi 60 kilos corriendo, nunca lo pensaba, pero cuando la veo, es lo para él, tiene que hacerlo, porque yo llevo aquí 8 años a vivir en mi país, el problema del papel. Cuando busqué trabajo, tú no tienes papel, no lo puedes, no tenía ni padre de momento, que más fácil no lo podía conseguir. Tú no padre nada, no, tú no puedes tener papel. Bueno, yo tuve que ir a la calle para verle, porque yo nunca quiso ir queriendo o ir diciendo las cosas, pues ni necesidad gente que me lo solucionara, ¿no? Uh-huh. Tengo que pagar alquiler, tengo que comprar para comer, ¿sabes? Es todo lo que yo quería, pues, un gasto. Si uno hace algo, no lo puede hacer, no lo puede. Si uno vende algo, no lo puede hacer. Yo tuve que ir a la calle para vender, para poder pagarme alquiler, para poder comprar a mi familia. Y eso, hay veces, como he dicho, comprar cosas. Va a la calle vendiendo, policía te persigue, te coge todo lo que he vendido y ahora tienes que pagar multo. Hay gente que paga multo de casi. Yo tengo amigos que pagan multo 9.000 euros y lo vende. Otro paga sí, 300, mañana 400, te coge otra multa, te pone el calabozo, 3 días, 4, 3 horas. Ese todo te pone las papeles sucios. Tengo amigos que hasta ahora van a juzgarlo por vender a la calle y tampoco llevan aquí. Yo quiero preguntar una cosa. Sí. Cuando tú dices que cuando llegáis aquí, o sea, cuando llegas, ¿te crees que te va a cambiar la vida? Claro, ¿no? Claro, ¿qué información os dan allá cuando estáis allá? O sea, si tú vienes aquí, buena pregunta. ¿Qué son, ¿no? Os dan, les damos. Os dan. Sí. Bueno, yo no he ido allí, bueno, no he dado ninguna. Bueno, nosotros. Me imagino que la saben por la gente que va allá, no sé si. Sí, es una buena pregunta, porque yo estaba en Senegal, trabajando en Senegal en Mauritania, yo hacía business. Yo fui a Mauritania a comprar móviles, cosas, llevar a Senegal, vender, tenía mi vida. Bueno, no muy mal, pero no muy tan bueno como yo quiero. Pero como mis amigos cuando venía aquí a Europa, pues diciendo, oye, bueno, yo miraba en televisión también, sacaba aquí en la televisión, siempre los sociales nos engañan mucho los medios. Miraba en televisión, aquí hay mucho trabajo, venía ahí gente, en el gobierno de Europa, venía en Senegal, dice que necesitan trabajadores. He visto gente cogiendo avión viniendo aquí. Yo no tenía dinero del avión, yo cogía patera para venir aquí. Que yo venía de patera. Mis amigos, hay gente que trabaja del gobierno, sus padres le cogían avión para venir en Europa. Ellos ven aquí y dicen, aquí hay trabajo. Bueno, yo estaba trabajando, pero mi dinero que ganaba no me permite comprar el billete del avión. Bueno, yo me compré el billete del Cayuga para venir. Ahí cuando llego aquí, dice, bueno, lo que decía es lo que hay aquí es mentira. Pero ahora mismo nosotros seguimos informando allá, pero no quieren. Porque siempre, cada vez, la red social está acá, que en Europa hay trabajo. Lo digo porque, ¿sabes qué pasa? Yo he estado, o sea, es igual, tengo unos amigos en Marruecos, ¿no? Y cuando van para allá, yo he ido con ellos, ¿no? Van cargados de súper regalos. Sí, muy bien, eso. Y van muy bien vestidos. Claro, la gente de allá se cree que aquí vivimos. Para bueno, eso, para que eso. Que vivimos rodeados de oro. Aquí sí. Decimos que atamos los perros con las monedas. Sí. ¿No? Y claro, te quedas callado, pero piensas, no es verdad. O sea, yo sé cómo viene aquí esta gente. Claro. Normalito, humilde, normal y tal, pero sí. No con esa imagen que dan allá. Sí, claro, eso. La gente de allá se piensa, hombre, pues nos vamos a Europa. Claro, porque eso. Porque allí se está de narices. Eso es. Y digo, eso. Si pasa allí también eso. Sí, pasa mucho en general. Es una imagen falsa. Sí, es una imagen falsa, porque la mayoría cuando van aquí, ahí el dinero, el oro y el cefa es. Aquí cuando sean oro, ahí sean oro puede comer un mes, depende de qué, cómo vive, depende de qué casa está. Ahora su gana aquí sean oro, lleva en Senegal 1.000 euros, comprar aquí su ropa, lleva ahí cada vez, cada 10 veces un ropa distinto, una ropa nueva. La gente piensa que pues viviendo ahí preso, hay mucha gente, se arriesga por su vida para venir. Pero la mayoría cuando llegan aquí empieza a llorar, He visto gente que vende su tienda, su negocio para comprar bien, también llega aquí. Pero llega, empieza a llorar. Dice que ya perdió mi vida. Hay gente que vende su negocio grande para traer a su familia cuando llegan aquí. He visto mucha gente, ese año he visto mucha gente que vuelve a Senegal. Que viene ya, compra billete, viene aquí para pensar que va a mejorar su vida. Cuando llega aquí, la potencial lo que viene es igual. La mayoría es que nos culpan a todos. Porque yo antes, yo cuando ya estaba en Senegal, cuando viene ya la gente que viene a Europa, yo digo, no sé, esa gente como viven ahí, pero está bien ahí. También la información de tele también, y las revistas, las películas, que miran. So. Pero, bueno, cuando uno llega aquí ya entra la, ¿cómo se dice? La pozo, no puede salir. Yo cuando entro, cuando vine aquí nuevo, yo quería volver a mi país. Pero cuando uno viene aquí, lleva 3 meses, vuelve a decir, es un cobarde, ese ya fue ahí, no puede salir. Claro, así, claro. Bueno, la mayoría de la gente está aquí por esto. Yo, de mi parte, estoy aquí por eso, pero si no, yo me volvería a vivir, porque llevo aquí 10 años, ya casi vive como antes, con eso, nada cambió, pero bueno, por lo menos he aprendido algo. Yo ahora estoy, cuando llego aquí, yo cuando venía aquí, yo no hablaba español, ahora no pongo más. ¿Sabes un idioma? ¿Sabes un idioma? También conozco mucha gente aquí, la gente de verdad, dicen que hay racismo, pero hay ignorancia, pero para mí, no, aún no me ha tocado, no voy a decir que no me. Yo trabajo de noche aquí, también trabajo del Yomcop. Sí, trabajo de seguridad del Yomcop y estoy trabajando en Yomcop, me envía a un sitio que se llama La CIS, un albergue que viene mucha gente que duerme a la calle, gente que ¿cómo tiene. ¿Cómo se llama? CIS. Ah, sí, sí, sí, sí. Gente que está en situación vulnerable, gente que duerme a la calle, gente que está en cárcel. Pero bueno, escucha de todo, pero lo sigue aguantando porque sé que hay mucha gente que te dicen algo, pero no sabe. Una persona no se puede decir algo personal, cosas malas, sin acercarle, preguntarle. Quizá. Hay gente que me insulta, racista, negro de mierda, pero tu país, pero yo entiendo que esa gente no sabe. Para mí, hay gente que le llama racista, para mí, pero yo no le llamo racista, yo le llamo ignorante, porque no sabe. Porque una persona que te conozca, que te pregunta por qué he venido, no te va a decir esas muchas cosas. Gracias. Sí, yo creo que sí. Porque hay mucha gente cuando me acercan, me preguntan, cuando le explican mi situación, bueno, se queda así. Como que he aprendido algo nuevo. ¿Qué relación hay ahora con el sindicato de los manteros? ¿Sigue siendo...? No. O sea, la gente que está en Dion, es también parte del sindicato. Sí, tenemos relación, está ahora, hace un mes yo hemos hace un charla juntos, siempre estábamos comunicando con ellos. Sí, está en claro. Pero sí, las estructuras diferentes, como el sindicato. No hay un acompañamiento técnico del sindicato, es más político. No, no técnico, sí, más claro. Entonces los miembros de Dioncop, ¿no? Son miembros del sindicato, sí. Pero... los miembros de Dioncop son miembros del sindicato. Sí. Y ellos nos acompañan un poco. En realidad el sindicato también tiene sus altos y bajos. Entonces, claro, cuando son muy activos, nosotros participamos también, pero luego estos últimos meses no sé si están muy activos también como sindicato. Entonces, en fin... Vale, no, yo pensaba porque también como se, desde el sindicato se sacó una línea de ropa, ¿no? Sí, sacamos. Entonces, yo digo, ya, bueno, era como, o sea, ¿tiene algo que ver, no tiene que ver? Es como... No, son proyectos diferentes. Son proyectos diferentes, vale. De hecho, ¿no? El sindicato es una asociación, que es lo que me enteré. Y mediante esta asociación, sí fue como más sencillo que se pudieran contratarse, de hecho. Como asociación, hasta donde sé, tú puedes contratar personas de forma temporal, como cooperativa, en el caso de ser una persona que no tiene los papeles aún, es requisito que sea a jornada completa. Entonces, parece ser, creo que los dos, que extranjería sí, te lo pide, los, da igual quién te contrate, pero que extranjería lo que pide ahora como para regularizar, es lo, o sea, tanto la asociación como la cooperativa deberían tener solvencia y el contrato debe ser jornada completa. ¿Cómo es el...? Vale, es el, no, que creo que ellos con, lo hicieron mediante... Para regular los papeles, eso es por el... Mediante una subvención, que es como una subvención para regularizar, que se ha hecho expresa para eso. Aquí el problema principal que tenemos, que ya lo sabemos, pero es que ahora me está a mí resonando, es que en un ayuntamiento como este, que todavía tiene pendiente decidir si quiere empadronar a personas sin domicilio... Ah, claro. Sí, si no tenemos padrones, no podemos. Es muy complicado. Se pueden empadronar en Barcelona, luego montamos aquí la cooperativa. Y después también me resuena cuando hablamos del plan integral y de las grandes soluciones que tiene el plan integral. Cuando dicen, cuando reconocen que es que no sabemos qué tenemos que hacer, pues fomenta una cooperativa. Quiero decir que es que. Si no, nos metemos en un rollo, en un tobogán, que nos teledirigen y no nos llevan a ningún lado, simplemente nos entretienen. Pero efectivo, este ayuntamiento no hace nada efectivo. Explícalo, que eso será enseñar, ya lo haría. Yo quiero complementarlo, compartir una información de última hora, bueno, de respecto a esto, parece ser que ya se han aprobado, van a haber 3 personas contratadas para la inserción laboral en los bloques, o sea, para inserción en trabajo. Estas personas van a estar contratadas 6 meses, ¿vale? Es decir, van a contratar 6 personas que ayudarán a buscar trabajo a otras personas, pero a los 6 meses estas personas estarán en el paro. O sea, se tiene que dar mucha prisa. Pero una cosa es ayudarte a buscar trabajo y otra es generar equipos para... Por eso, lo que, lo, en términos un poco de dimensional, que creo que es lo que estaba comentando Emilia, es decir, una cosa es hacer una apuesta de 3 años con 4 técnicos y con todo un proceso, o sea, una cosa como que luego tirará o no tirará, pero que es una cosa un poco con cara y uis, y otra es parche, como parchear, ¿no? Un poco, es un poco el... Bueno, inserciones laborales en trabajos normalmente de condiciones... Como eso. Que... Es que además estas personas, ¿cuánto tardarán a aterrizar en el territorio? 1 mes y medio. Van a estar 6. De esos 6, seguramente 15 son de vacaciones, es decir, ves descontando. O sea, sí, porque te tocan por medio año trabajado, 1 mes, o sea, te tocan 15. Sí, sí. ¿Vale? Sí, ¿ves? Sí. Bueno, y son 3 personas que, bueno, 3 personas que aparecerán aquí en breve. Pero yo creo que también es como que hay que marcar qué modelo económico. O sea, que cuando hablamos de economía social y solidaria, estamos hablando de un modelo económico. Podemos insertar a mogollón de gente en el capitalismo, sí. O sea, quiero decir, sí. O sea, en trabajos como precarios, no sé qué, que van a sostener durante un tiempo de su vida, si puede, y luego en otro tiempo no vas a poder sostener. Y entonces yo creo que también lo que se le pide a las administraciones, y aquí se le ha pedido también a la administración, es como que empiece como a poner, ya no digo que haga un cambio radical, pero una parte como de su energía en abrir como un escenario en la ciudad que pueda hacer que emerja la economía social y solidaria, porque aquí ha sido como casi bombardeado en hospitales. Pero... Es que se le decía en muchos sitios, además, yo me acuerdo en los orígenes de Hungrunas, en los años 80, resulta que había como el gran descubrimiento copiado de Francia de la recuperación de lo que sobraba la gente, de la basura, y ahora lo están prohibiendo. ¿Ah, sí? Meterse en el contenedor, están quitando los carretones de los barrios porque causan mal efecto. Y finalmente estas empresas, o algunas empresas, acaban que los propios ayuntamientos contratan a grandes empresas que les hacen el servicio de limpieza. ¿Por qué? ¿Qué hace la gran empresa? Les adelanta el dinero al ayuntamiento, cosa que las pequeñas cooperativas eso no pueden hacer. Y estamos en un círculo vicioso, que copian la idea, la replican y se la quedan. Luego, eso es la administración. Luego los movimientos sociales, ya que hablamos en términos de hospitalidad, también los movimientos sociales de hospitalidad están bastante lejos también del tema. O sea, que como autocrítica es decir, ¿sabes? O sea, que aquí, o sea, quiero decir que ahí hay un tema que comentaba, hay un tema de el tema mantero, no sé qué, mediático y tal, pero entonces surge un sindicato de manteros que hace de altavoz, también está el colectivo Tras la Manta, que era también muy interesante lo del Tras la Manta, una práctica que se hizo al principio antes del sindicato, o quizá de ahí fue surgiendo, era la gente está vendiendo en la calle porque tiene que ganarse la vida. En esa situación, destacamos, de estrés de la hostia, que es lo que decían, a mí me ha encantado que saliera en el vídeo, que es dormir por la noche pensando en la policía, porque te pasas todo el día no vendiendo, tu trabajo es vigilar a la policía, y luego si eso, si un caso vendes algo, pero estás así, que eso es una situación de estrés al brutal. En esa situación se generó el colectivo Tras la Manta, que lo que hacía era el mercadillo rebelde, gente de apoyo que se ponía en las ramblas alrededor de los manteros y hacer de escudo humano, o sea, se unía a la policía a avisar, es decir, ¿vale? Pues quiere decir que se fueron haciendo pasitos políticos desde los movimientos sociales para ir presionando. Y aquí nos encuentran, bueno, aquí quizá todo se mezcla mucho, hay muchas capas de precariedad, pero nos cuesta abrir algún tipo de práctica, ¿no? Pues eso, un ejemplo, el mercadillo rebelde. ¿Cómo generar espacios donde digas, no, aquí esto es ilegal, dirás lo que es ilegal, pero aquí es un mercado, aquí se puede vender? No sé si ha quedado claro, el mercadillo rebelde es esto, ¿eh? Las ramblas se ponían, ramblas de Barcelona, bueno, tú lo has pedido, ¿no? Era eso, ¿no? Sí. Y entonces quizás eso ya... La policía, ¿no? Solo se ponían para vigilar... La gente de la gente vecina... Y entonces la gente no se atrevería a ir a comprar. Sí, pero no, era, no es que cerraran, es que estaban... Acompañaban y... Pero eso es que sea 2 horas, 3 horas. Sí, era simbólico, ¿no? Y era como, mejor ese rato podíais vender más tranquilo. Más tranquilo, sí. Ese era así. Bueno, sí. Esto que decíamos de tirar la comida a los contenedores. A mí me parece muy bien lo que has dicho, ¿eh? Es comida que es. Muy bien. Es comida que es aprovechable, ¿eh? Yo tenía un amigo que ya falleció, que trabajaba en el coche inglés arreglando las enfermedades mecánicas en los ascensores, y me explicaba que, digamos, la sección de cafetería para la cafetería del Corte Inglés. Las pastas y los pasteles que sobran cada día lo meten en una bolsa y a la basura. Y una vez se ve que hubo un trabajador que vio que lo hacía, abrió la bolsa y lo que cogió 3 o 4 croissants lo despidieron. Sí, sí. Bueno, dice, y el tío flipaba, decía, ¿cómo puedes tirar esto? ¿Darlo a alguna asociación benéfica? ¿Esto que lo dejan en algún comedor social? Era la política que tenía el Corte Inglés, lo que sobraba. Estaba bueno, estaba bien. Pero la basura. Pero ¿sabes qué pasa? Que si luego generase alguna enfermedad, alguna interés, se lo cargarían. Por eso lo hacen así. Bueno, sí, pero es una cosa que es del día. No, es una cosa que dices, tiene una semana, pero es una cosa que es del día. El tema de la venta ambulante es todo un tema. Ah, sí, es que a mí me ha dado como pelilla, ¿no? De dejar la venta ambulante, ¿no? Que era como, ¿no? Y digo, a ver, en realidad es que mola la venta ambulante, ¿no? Porque es como ahí desafiar todo el rollo de la tienda, no sé cuándo, la comida, no sé qué, ¿no? Y entrar como con otra lógica, pero. Mira, claro, que la tienda vas a hacer con tranquilidad, evidentemente, que no te siga, ¿no? Pero que. Claro, la realidad es mola el rollo ambulante. Sí, oye, sea, que debe ser muy duro la venta ambulante. Cada día monta, aunque sea legal, aunque no sepas, aunque sepas que no te va a venir la policía, pero cada día, no sé, yo recuerdo las paradas del mercado San Antonio, que cada día los carretones aquellos para. Y no es lo mismo, porque es una venta ambulante diferente, sí, ¿no? Sí. Pero claro, carretones para arriba, carretones para abajo, monta, desmonta, yo creo que eso agota y... Sí, a nivel de proyecto económico, lo que ha pasado con la venta es que, y lo que nos ha pasado, nosotros durante el primer año participamos mucho en mercadillos, en mercados, llevamos muchos productos de África, ¿no? Sí. Habíamos traído artesanía, ropa y tal, y el problema es que, si te fijas, primero que está súper saturado de mercadillos, desde los mercadillos de toda la vida, ¿no? De barrio hasta los mercadillos más lujosos como Palo Alto, tienes de todo y en todo hay de todo, incluso bueno, hay muchísimo sobreconsumo, ¿no? La gente ya no consume tanto, ya tienes de todo, la gente consume, bueno, en fin. Entonces el mensaje era, tienes que llevar otro mensaje, ¿no? Y por otro es que en realidad vendíamos tan poco en los mercadillos que tendríamos que tener 15 paradas, porque cada parada mal mantiene una persona o una familia. porque más o menos facturábamos unos 200, 300 euros por mercadillo, que es lo que puede facturar pues, una familia y es lo que sobrevive las familias de los mercadillos de barrio, ¿no? Entonces, y era, el concepto era otro, no funcionaba. O sea, podría llegar a funcionar, vender en ambulante, pero es eso, es un trabajo fenomenal y no rinde. Entonces, bueno, propongamos unirnos y si juntos desarrollamos un producto nuevo, diferente, que mantenga nuestra identidad africana, que es el tema del diámbara y la gastronomía, y que genere más, que tenga otro mensaje, un mensaje de sostenibilidad, ¿no? Y ahí, claro, esto es muy, muy bonito, ¿eh? Pero mayor de como el potencial de dar por saco que tiene el... Pero esto yo creo que más allá del sindicato, claro. Yo creo que es más el sindicato que más tiene... Más allá de lo económico, claro. Me parece... Nosotros sí, nosotros tenemos una... No creo que metieron mucho en el tema de la política del Top Manta, por lo que puede representar a nivel político, pero para eso ya está el sindicato, ¿no? Porque, bueno, en fin, no hemos querido entrar mucho en ese tema tampoco. Siempre hacemos eso, nosotros hacemos palestras, conferencias, hablamos sobre el caso, mostramos que el otro lado de la manta hay una persona, esto sí, trabajamos con jóvenes, y dicen, oye, mira, la manta es una obligación que tienen, una necesidad que tienen la gente por medio de los de hacer. Ya está, no trae que una persona, pero... Bueno, el tema de la venta ambulante, la verdad es que estamos bastante saturados porque no funciona muy bien. Palo Alto, no ha sido todo esto. Hemos estado aquí en Hospitalet, nos ofrecieron estar, no sé quién era, bueno, aprovechando para desafiar. Bueno, se ofrecieron aquí estar en la milla de Carrilete en Navidad. No sé quién gestionará el mercado. 2.100 euros para poner una parada de alimentación durante unos dos días. No, claro, no será nada para validar, era muchísimo dinero. No, pues es un proyecto social de los materos y no, claro. Que al final pasaron. Llevan a lo que llevan. No, pero es como dos, yo creo que hay como dos modelos, o sea, el mercado de barrio, que en realidad eso funciona, y no hay productos africanos, pero funciona, y luego los mercados hipsters. ¿Cómo quieres decir que funciona? El mercadillo de Cambiare funciona, el mercadillo de Beliche funciona. Ah, mercadillos de bueno, sí, los mercadillos, o sea, quiero decir, los mercadillos, sí. Mercadillos de ropa, sí, los mercadillos de... Bueno, porque Palo Alto es como mercadillo hipster, bueno, hipster, ya está, es como que también es lo que quieren hacer, ¿no? Cuando hacen el distrito cultural y quieren hacer en la avenida Carriles, mercadillo hipster. Claro, el otro también tiene como una civil, o sea, porque cada miércoles está ahí, o cada viernes está en Belviche. Sí, pero la gente va allá a comprar productos más baratos que en otro sitio, entonces posiblemente no pudieran competir. Claro. Sí, porque su producto no yo se me compra de nada, es arreglar a todos. Que sí. Pesa una caca y yo me hago una camiseta. Qué disgusto. Claro. Una pregunta solo, pero a nivel legal. Si están empadronados. Yo quiero que tengan como interés en Ramadán, ya me falta. ¿Cómo? Me ha llegado. Que se Si estás empadronado y te sale un contrato de un año fijo y tal, ¿te lo hacen? ¿Te lo puedes hacer? ¿No hace falta esperar a los 3 años? No, hace falta esperar los 3 años. Hay que esperar a los 3 años. Hay que esperar 3 años. O te casas. Ahora mismo yo conozco una que ahora, la semana pasada yo la he visto ahí llorando, dice que se va a matar. Y dice, ¿qué ves? Es un niño. Y venía aquí con 16 años. Ahora tiene 20. Y dice, ¿qué pasa? No, llevo cuatro años aquí. Tengo padrón a 3 años, yo no puedo comprar un contrato. No puedo tener papeles. Me voy a mi casa, me voy a volver a Senegal y me voy a ir. Y dice, tranquilo, te voy a buscar. Yo tengo muchos amigos, voy a hablar con mis amigos, te van a ayudar. Así. Y empieza a tranquilizar. Hoy mismo me llamo, ¿qué? Y dice, sí, tranquilo. Yo sé hablar, pero el tipo habla catalán, habla español, pero es un tipo muy listo, porque viene de joven. Está en el centro, pero dice que el centro le dicen que ya ahora es mayor, que como está en la vida. ¿En el centro de qué? Estaba en el centro de dinero, estuve ahí, pero ahora el centro le da piso para lo aquí. Lo de 3 años es de la radio. Sí, pero ahora tiene que tener contrato de trabajo de 1 año para poder conseguir los papeles. Pero ahora él tiene la oferta, ¿no? ofertas, incluso ofertas de trabajo. Madre mía. Sí. Pero ahora no, él no lo consigue, ahora él está así. Porque, porque él vive en el centro, no vive con ninguna familia, pero puede hacer, tiene paciencia. Como yo lo conozco, por eso yo siempre le llamo para animar. Poco a poco, yo llevo 8 años, no tengo, tú ya solo 4. Yo lo único que quería decir es que eso que hablabas de que es un proyecto piloto que sube y baja, que, bueno, que hay toda esa estabilidad, todo, bueno, pero sí que potenciar mucho las cooperativas, en este caso la cooperativa. En el vídeo salía alguien que decía: estoy cambiando. Ahora veo las cosas diferentes, supongo que porque tiene una estabilidad, pero también lo que representa el cooperativismo, ¿no? De compartir, es una escuela de democracia, de participación, si realmente funciona como cooperativa, ¿no? Y eso sí que decís, pues si nos sale otro trabajo, nos iremos para que otro compañero entre, ¿no? Lo explicabas tú. Claro, sí. Pero de todas maneras, mantener la cooperativa, lo que representa, se ha de aprender también, ¿no? Se ha de aprender a pues supongo que hay un consejo rector, supongo que hay una asamblea, supongo que las decisiones a la larga las tomaréis o a la corta, ¿no? De forma democrática, todo eso que cuesta, pero cada vez, yo pienso que, insisto, para mí es una escuela y se ha de potenciar. Sí, las cooperativas han de potenciar. Sí. Y los jóvenes tendrían que conocer, igual que ha salido aquí lo de los jóvenes, ¿no? Conocer lo que es el mundo cooperativista. Yo pienso que sí. Esta reunión sobre la camiseta se tendría que hacer en colegios y institutos para que los niños, la gente joven. Sí, sí, es verdad. Y las dos cosas que decís son súper importantes y realmente el movimiento de los 86 años es. Bueno. Yo también hago esfuerzo por entenderlo, no estoy entendiendo la mitad. Lo que también pueden hacer, si va al próximo sitio al que vayan, que nos avisen y vamos todos también para apoyarles todos a ellos. Aquí se concentra en Barcelona, en la región del Besós. Por aquí en la familia no hay. No hay mucho, ¿no? Bueno, el Hospitalet en general yo no veo. Es más marroquí aquí, ¿no? Más. Sí, bueno, mexicano, más marroquí. Más que. Ah, no creo que interese. Tenemos las iglesias. ¿Cómo se llama? Hay una iglesia de africanos. Ah, por ahí abajo. Que entonces tenéis que armar. No, no. Pero yo no sé de qué. Pero hay un montón de iglesias de peregrinos. Pero evangélicas, ¿no? Un día un poquito de. Claro, los cristianos o campeones. Sí, sí, sí. ¿Solamente va dirigida a gente de África, generales? No, ¿o podría ser por un chino, que no, pero bueno, un chino, un sudamericano, un marroquí, podrían también, sí, formar parte? Esto es curioso del proyecto porque son los aprendizajes. Es que en realidad cuando se planteó para que fuera multicultural y que fueran colectivos de varias culturas, que no fueran personas y tal. Pero bueno, un factor importante es que la mayor parte de los manteros eran senegaleses en aquella época. Sí. Senegaleses, gambianos, Mali, bueno, en fin, de aquella región de África Occidental. Y es que cuando comenzó a haber una llamada hacia el público, la mayor parte ya era senegaleses. Pero esto, entonces, pero en origen no era para ser así, era para ser multicultural, pero nos ha beneficiado. Porque, ¿sí? Porque es mucho más fácil que sean de la misma cultura y de la misma religión, porque además cuando se tienen que discutir se pueden hablar todos en wolof y se entienden entre ellos. Entonces, en Alinco, por ejemplo, tiene muchas más dificultades, porque siendo varias culturas, de origen diferente, de religión diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos muy claro que no vendemos alcohol, no vendemos carne, mucho que no, carne de cerdo. El alcohol, por ejemplo, es un debate que, por claro, en fiestas y eventos, si vendes la mitad de la facturación es la cerveza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Como no vendemos alcohol, pues ya nos hemos quitado la mitad. Me ha costado mucho este tema. Pues claro, era muy importante para nosotros, pero bueno, en fin. Pero son cosas que, por ejemplo, además, ellos son musulmanes en una rama del Islam, que es la Sufi, que es diferente. Son súper pacíficos, bueno, pacíficos en el sentido de que tienen una forma de ser muy pacífica, son muy, y además son de Senegal, son muy hippies, ¿no? En ese sentido, son muy chulos porque eso. Entonces, eso nos ha ayudado como cooperativa. O sea, tenemos, a pesar de que no sé, se pelean y tal y cual, pero bueno, en fin, ese entre ellos. Entonces, eso nos ha beneficiado. No era para ser así, pero nos ha beneficiado. Eso nos ha permitido, creo que en el futuro es uno de los elementos que hay que colocar. Este tipo de cooperativas, eso de que multicultural es muy bonito, pero bueno, a la hora de lo vamos... En otros aspectos, en otros sitios, que es necesario, como nosotros el fondo del hospital, que es intercultural, internacional... No, lo que, o para empezar algo, no, para trabajar. Para empezar, yo creo que voy a... Cuando empiezas a... Sí, pero se ha de consolidar. Claro, si no empiezas, exacto, no así... Cuando empiezas se tienen muchos factores también como de dificultad, ¿no? Claro, que tienes que... Lo complicas todo, pues ya no... Pero bueno, sí, sí. Me ha afectado, me ha impresionado un poco la reflexión que tenía el señor, bueno, yo un chico súper guapo, que era más violento el antes y que ahora ya no se relacionaba así, ¿no? Que, ya me suena los gases. Pero es que te hacen así, claro, te hacen ir a exponer la situación, es situación violenta. Como no, pero que sea capaz de reconocerlo, verbalizarlo, era como muy bonito, ¿no? Que, pero bueno, claro, que la señora también ha explicado que cada día que están en la manta, o sea, también son menos personas. O sea, como que en realidad que necesitamos una muy fácil esa reflexión personal de Pues habrá que conseguirla ya con los mercadillos estos, sí. Paradas del mercado. Sí, sí, sí. ¿Eh? Ahora estamos viendo, estamos montando los eventos políticos de la Unión Común Barcelona y de la CUP y estamos mañana. Depende de cuál le decís que no, ¿verdad? Depende del grupo político le decís que no. Pues es que nos acercan. Pues CUP, Esquerra Republicana y la Unión Común tenemos una relación. La CUP está muy asociada al sindicato a nivel de organización política. Y nosotros, bueno, la Unión Común, obviamente. Y bueno, con Esquerra Republicana tenemos una buena relación a nivel de ideario político, ¿no? Tema. Pero para los otros partidos políticos con los socialistas sí hemos hablado alguna vez, pero para otro ya ni nos acercamos, ¿no? La gente era buena, ¿no? Pero bueno, si queréis podemos hablar también. Bueno, bien, estamos un poco liados de montajes y cosas. Yo corrí un poco los grupos, voy a tengo que atender, que ahora estamos trabajando. Es un placer, de verdad. Pues mucho más adelante. ¿Tienes una película? ¿Se puede tener una copia? Bueno, la tenemos. Sí, la tiene. ¿La tenemos? Sí. Ah, vale. Tenemos que tener que pasar en pequeños grupos, pues esto no puede ser que no. El cine de verano, la fresca. No. Se puede volver a. Machino, ya lo pensó. Vale. Pues ya la pasada, ya me acuerdo de la primera mitad.